Bueno, esta vez voy a dejar en lugar de una canción o información de algún grupo, lo que voy a hacer es dejar un enlace para quien quiera tocar una canción de música pop española. Es Ciudadano A de Iván Ferreiro. Es bastante fácil de tocar con la guitarra, en 10 minutos se aprende y se puede cantar también fácilmente. Yo lo he hecho sin tener mucha idea ni de guitarra ni de voz. Y ha quedado algo medianamente decente, así que espero que os sirva y que os guste. Un saludo. Por mí, a lo mejor supones que soy un animal, no más silvestre que esta piedra que me alumbró el día que yo vi lo miserable que podía ser lo miserable. No suelo pensar que los demás me entienden ni un momento, y una vez que empiezo a hablar, mis comitonas me convierten en un descarado.